Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Bienvenidos a la que creo que es la 144ª, creo, si lo he dicho mal no pasa nada, lo diré bien al principio. Hoy nuevamente estoy acompañado del señor Picaraza, él es hombre Picaraza en Twitter, pero queda mejor señor. Vale, señor, sí, sí, bien, perfecto. Señor Picaraza. Además ya tengo edad de señor. Hola, ¿qué tal? Y aunque lo estamos grabando a día 8 de enero... Acaban de venir los Reyes. Vosotros lo escucharéis a principios de febrero, así que no pasa nada, porque este es el famoso, esperado por todos, episodio hablando de Marvel y de Civil War, que es una gran decepción, un gran bluff. Para ti. Para mí. Que quede claro. Hay cientos de millones de personas en todo el mundo que no están de acuerdo conmigo. Yo, no os pasa nada, soy una persona generosa y voy a explicarles por qué están equivocados. No pasa nada. Hombre, a ver, como en todos los grandes eventos en el mundo del cómic, tiene mucha gente que le parece una maravilla y gente que lo odia, normal. Tú que eres de DC, lo tienes que odiar, vale, perfecto. Ojo, que me no te voy a pegar. Me vale. Tienes que dejar Batman año cero, que igual también lo critico. Todo caerá. Pero de todas formas, la gente que no diga, vamos a... Él está claro que le gusta, a mí, uh-huh. A mí no me ha disgustado, ha habido cosas que me han gustado, ha sido como una montaña rusa, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, Civil War no es solamente la serie de Civil War. No, porque a ver... Civil War como tal, que son 7 números. Una sí, son la serie central son 7 números. Lo que pasa que, a ver, Civil War, como la mayoría de los eventos que hay en el mundo del cómic, es ya un evento de toda la editorial. Entonces, creo que Marvel había hecho... Bueno, después de la Secret Wars famosa de los años 80 y la crisis en Tierras Infinitas de DC, pues hubo una... En los 80, primeros 90, hubo evento tras evento continuamente, hasta que el boom de los eventos petó. Entonces hubo unos años en que no hubo ningún evento, ningún macro evento. Marvel hacía pequeñas sagas que juntaban a parte de sus series, pero no hacía grandes eventos. ¿Y eso por qué? Pues porque no les funcionaba, o se aburrieron de hacerlo, o la razón que tuviera, ¿no? Entonces llegaron los 2000 y Marvel hizo un intento, que fue la Dinastía de M, que fue juntar a todos los mutantes y hacer un evento con mutantes. Uh-huh. Como eso funcionó muy bien, dijo, nos liamos la manta a la cabeza y hacemos un evento por todo lo alto. Con todo el universo Marvel, con todas las series, con todos los... Metemos aquí a todo el mundo. Y entonces hicieron el Civil War. Civil War fue el pelotazo de Marvel de aquel año. Creo que esto es 2005, 2006, si no recuerdo mal. Y luego ha habido varios eventos. O sea, después de ese evento, pues cada año hacían un evento juntando también todas las series. Hasta que otra vez petó. Y ahora otra vez han vuelto a hacer el Secret Wars, que es otra vez un super macro evento en el que todas las series se meten en el Secret Wars, todas las series terminan y todas las series empiezan. Porque todo esto de los eventos es para vender. Correcto, como todo en esta Marvel, vida. Y Marvel lo hace muy bien y lo que hace es que la gente tenga una gran expectación. A ver, para. Lo hace muy bien nivel de ventas. A nivel de merchandising. De merchandising. Lo hace perfecto, correcto. Hace que todo el mundo esté pendiente de qué es lo que va a sacar y todo el mundo se acaba comprando la colección central, los spin-offs, los, ¿cómo le llaman? Los TA-ins que llaman, se compran todo. Hay gente que de Civil War, pues si en total son 100 TVOs, por ejemplo, pues ha comprado los 100. Porque como era de Civil War, pues tengo que saberme todo lo que ha pasado, cuando ha luchado el hombre... Que justamente es aquí cuando luego la gente lo critica porque dice, pero es que en esto, aquí está luchando en 4 sitios a la vez, ¿cómo es posible? Y es el mismo. A ver, son TVOs, tío. esa es la frase que tiene que predominar en este episodio. Son TVOs, o sea, yo... Hay cosas que me han gustado, hay cosas que no me han gustado, pero hay que tener claro que es un tebeo. Que yo estas guerras no las entiendo. O sea, hay muchas cosas que yo me lo leo, digo, ¿pero qué? Y luego digo, pero si es un tebeo. Pues se lo perdonas todo. Sí, es todo. Que así es. Se lo tienes que perdonar. Queremos hacer que la cosa sea todo lo más importante en el universo. A ver, tío, que son tebeos que valen 2 euros. Además, es que cada grapa vale 2 euros, tío. ¿Qué me estás contando? O sea, no. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué altibajos he tenido yo? El primer altibajo lo tuve... con algo que además hay varias cosas en las que el señor Picaraza me da la razón y esa es una de ellas. Civil War Zero lo tenían que haber regalado. Sí, es que aquí en España sacaron un tomito, que además, bueno, no era caro, valía 2 euros y son 100 páginas creo que son, pero es de autobombo, haciendo entrevistas, contándote lo que va a pasar en Civil War, mira todas las series que salen, haciéndote un poco de historia... En realidad esto sí es autopublicidad. Es que yo me lo leí es autobombo. Y dije, ¿para qué narices me he leído esto. Ahí tuve yo la culpa que te dije, léete esto, pero no te has quedado leído. Sí, es cierto. Te has quedado empezado directamente con la serie, pero bueno. No, pero luego además lo hiciste bien en otro aspecto, porque me dijiste que Civil War me lo tenía que leer alternándolo con Primera Línea, creo que sea. Sí, no. A ver, yo lo que te dejé es la serie principal, que es Civil War, y Primera Línea, que es una es un compendio de varias series limitadas, que son seguramente las más importantes, que explican cosas que pasan en Civil War que en la serie principal no te explican. Correcto. Que es un poco como para complementar la serie. Exacto. Porque luego tienes un montón de series que se cruzan, que ahí ya yo ni las tengo, porque luego están todas las series de Spider-Man, de Los Vengadores, de... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Lobezno, Los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra, Héroes de Alquiler, incluso El Castigador... Hay un montón de series que se cruzan con Civil War que sí, vale, te las lees y te pueden dar algún dato, pero tampoco son fundamentales para entender la historia. Ni mucho menos. De hecho, correcto. La historia con las siete grápitas de Civil War, tú te la lees y la puedes entender. No. Bueno, si no eres un friki del universo Marvel, claro, es verdad que te pierdes. Este es otro problema, porque yo me he dado cuenta que Civil War, distingamos entre Civil War y Primera Línea, ¿vale? Vamos a hablar hoy principalmente de Civil War. Vale. Luego también vamos a hablar de uno, me encantó, el de la muerte del Capitán América. ¡Jo, tío, menudo spoiler! ¡Spoiler, Miguel Leches! Que está genial, pero bueno, vamos a distinguir entre Civil War y Primera Línea. Entonces, pero ese, cuando hablemos de ese TVO, te comentaré un par de cosillas, por lo que hay que tenerlo un poco ¿vale? en cuenta. Vale, entonces, teniendo por un lado Civil War, yo lo hice mal porque tú me dijiste que lo fuese leyendo, pero luego me leí Primera Línea y dije, jo, es que esto me lo tenía que haber leído, y el señor Picaraza me lo dijo, y yo, como vi 0, 1, 2, 3, pues yo, como soy muy bien ordenadico, me los leí. Entonces, yo me leí Civil War. Civil War para mí no es un cómic. Y mira, cuando me leí el Civil War año 0, o el episodio 0, sí, lo que sea... Sí. En las entrevistas, me leí la entrevista del dibujante y el tío decía, no, es que yo venía de Bellas Artes porque él hacía estatuas, mármol. Y dije, ahora lo entiendo. Civil War, como Civil War, son poses. No tienen naturalidad los gestos de los personajes. Los dibujos no están posando. Digo, es que son estatuas. Hombre, sí, vale, son poses, pero realmente, a ver, aquí tenemos dos tipos de planteamiento de dibujante. El dibujante que es 100% narrativa, que de eso es cabeza y menos, y sí. El dibujante que es dibujante de poses, que como dices tú, que el ejemplo más claro es Civil War y Primera Línea. Sí, Jim Lee o Alex Ross son dibujantes de poses, que de narrativa la verdad es que carecen completamente, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Steve McNiven dibuja muy bien, pero como tú bien dices, dibuja narrativamente hablando, no es el más acertado. En eso tienes toda la razón. De hecho, hay una... estoy aquí abriendo el primer número, que hay un momento de la pelea del Capitán América, que es un momento para mí muy bueno de Civil War, que con otro dibujante yo creo que hubiera ganado un poco. Y eso que no es que entorpezca la lectura las viñetas, pero sí que es verdad que es un poco, voy a hacer una pose que quede para el recuerdo, que puedas hacer sí. Una camiseta, que tal, que cual. Eso es cierto. Pero, tío, hay que reconocer que el dibujo está muy bien. A ver, este tío para hacer camisetas estaría que te cagas. Y yo no digo que esté mal, no digo que esté mal como dibujante, pero es el típico, yo, de cuando yo era joven, recuerdo tal, ha cambiado mucho. Ahora hacen en una página cuatro viñetas para meter muchísimos detalles, muchísimos, para decir, jo, pero es que a lo mejor en esa doble página, que son cuatro viñetas, o tres viñetas, o una, hay dos líneas de texto. Y además esto me gustó porque hablando por WhatsApp me lo decías, tío, léete un libro. Y es totalmente cierto. Yo soy lector, entonces yo soy de viva el guión, viva la historia, el dibujo queda como en un segundo plano. Y esto es muy distinto entre Civil War y Primera Línea. En Primera Línea el dibujo es mucho más pobre, pero es más expresivo, hay más líneas de texto, la gente se nota, aunque el dibujo digamos que no es tan brillante, no es tan limpio, sí que es cierto que es más expresivo, ¿no? Es gente más de la calle. También hay mucho menos superhéroe en Primera Línea. Sí, es la historia de Ben-Uri que investiga un poco. Bueno, te da un poco el lado de lo que está pasando en la serie principal, visto desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de un periodista que está siguiendo la noticia, o desde... pues hay varios puntos, ¿no? Hay varias series. Luego está la serie del chico este que ha sido el que ha sobrevivido a la catástrofe que aparece al principio. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! De la serie que te... Speedball, que no sabía ni quién era. Eso, que te cuenta un poco... Es un poco la psicología del personaje, que también eso profundiza un poco en el personaje, está muy bien. Entonces, claro, Civil War como tal, sí que es verdad que es una serie... Digamos que es el petardo que empieza la traca. Sí. La traca empieza aquí, ¡pam!, con Civil War. Es muy espectacular, sí, pero sí que es verdad que profundo... O sea, esto en una mañana te lo lees. Sí. Los 7 números tú los coges, te los lees una mañana de un tirón y sin ningún problema. Sí, es que además yo me leí el 0 y dije, como sean todos así, necesito 6 meses para tener esto. Que son todo entrevistas y entrevistas. Y luego hay algo que no me ha gustado, que es como si dijesen, venga, sois... aquí la gente me va a criticar, sois tonticos, os vamos a decir en qué os tenéis que fijar. En el episodio, no, es que... y cuando el autobús, y fíjate porque te da, y está, y tú el autobús, y los niños, y es la obsesión de, en Estados Unidos, no pueden morir niños, y aquí todo empieza, spoilers, aquí... Spoilers, no, aquí, a ver, esto es del año 2006. O sea, sí, o sea, no me vengáis con spoilers. Se lo ha leído todo el mundo. O sea, me lo he leído hasta yo, con que fíjate, ¿no?, que todo empieza porque están y terminan luchando justamente en un autobús escolar, y hay un colegio detrás, y mueren muchos niños, tal... Entonces yo me lo leía y digo, es que me tienen que decir lo que me... A ver, que me tienen que ir diciendo en lo que me tengo que fijar y lo que me tengo que importar. Y eso también cambia mucho en Civil War y en Primera Línea, porque en Civil War parece que solamente muere un niño, porque todo el rato hablan de un niño, y en Primera Línea una niña. Sí. ¿Cómo, tú no te acordarás, cómo se llama el niño que muere en Civil War? Damien. Damien, sí, Damien. Es cierto. Pero esto que se me han elegido el peor nombre para un tío que muere, Damien, y tú, bravo, ha muerto Damien. Claro, o sea, el único nombre que decís y tiene que ser Damien. Que yo no sé si habrá en Estados Unidos algún niño que en realidad se llama Damien. Bueno, por si alguien no lo sabe, estamos aquí. ¿Quién es Damien? El de la profecía. La semilla del diablo. La profecía, sí, las grandes películas de terror de los años 70. Fueron La semilla del diablo, Damien, El exorcista y La profecía. Y La profecía era Damien, que era el hijo del diablo. El niño que tenía el 666 grabado en la nuca. Claro, que sí. Hubo una trilogía incluso, que acabó siendo Sam Neill también. O sea, es un clásico del terror, ¿no? Entonces, ponerle Damien, dices, joder, es que es el hijo del demonio. Está bien que haya muerto. Tienen que haberlo hecho a propósito. Yo no me lo puedo creer. Sí, yo creo que sí, está hecho un poco a propósito. Además, ten en cuenta que yo creo que en Estados Unidos el 11S fue un trauma, sí, para todos los americanos. Y creo que este es el primer TVO que, mira, tú, se han pasado años. O sea, esto fue en el 2001 y el TVO sale en el 2006. O sea, han pasado 5 años. Y es un TVO que empieza a plantear y a darte un poco el punto crítico a todo lo que pasó en Estados Unidos a través del 11S, ¿no? Sí. Pues es lo mismo, ¿no? Pues han muerto miles de personas en las Torres Gemelas, aquí mueren... cientos de personas en un colegio y cómo la sociedad dice, vamos a plantarnos y vamos a hacer algo para que esto no se repita, ¿no? Y aquí pasa igual, y, a ver, es la similitud con el 11S, yo creo que nadie la va a decir, Dios mío, ¿qué estás diciendo? Porque es que está muy clara. Sí, y encima todo el lío que hay de la libertad y la seguridad, todo eso, en esta colección, lo bueno que tiene, o la colección o lo que planteó ese año el universo Marvel, es plantearse ese dilema, ¿no? Y además, dos posiciones muy bien enfrentadas, porque está claro, hay un bando que va con el Capitán América que lucha por la libertad, y un bando que va con el Hombre de Hierro, con Iron Man, que lucha por la seguridad. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer la balanza entre los dos bandos para que tengamos libertad y seguridad? Pues el que quiere una cosa no puede tener la otra, y el que quiere la otra, o sea... Y esto es a mí lo que me parece grandioso de que en un TVO que se supone que es para un público infanto-juvenil, porque el público potencial de los TVOs, por mucho que la mayoría de lectores tengamos ya 40 años, el público potencial de las mentes pensantes de Marvel son los chavales de 14 y 15 años americanos. Es el público al que va dirigido un TVO. O hasta no. 20 años a lo mejor. Pero no va más allá. O sea, el público potencial, por mucho que los lectores de TVOs cada vez seamos más mayores, el público al que va dirigido un TVO no es un tío de 40 años. O no debería ser. No debería, pero fíjate luego en The Big Bang Theory y demás series. Sí, sí, lo que pasa, sí. La realidad es otra. Y luego la realidad americana es como en España, ¿no? Igual. Tú vas a una tienda de TVOs y lo que más te encuentras son gente ya adulta, que tiene su sueldo. Y de hecho el mundo editorial en España está destinado a gente que tiene un buen sueldo. Sí. Porque está sacando unas colecciones a 30 o 40 euros el tomo, que, vale, yo me lo compro porque soy muy fan y tal, pero un chaval, cuando yo empecé a comprar TVOs con 13, 14 años, no podía gastarme 6.000 pesetas en un tocho. Ni mucho menos. O sea, impensable. Y ahora mucho del mercado está destinado a eso, ¿no? Y una cosa que se me ha olvidado, el primer cómic que me leí fue el de Preludio. Sí, este cómic está, bueno, yo creo que es interesante. A ver, es que estamos en lo mismo. Si no te has leído de Marvel nada en los últimos 10 años, 15 años, bueno, mira, más, 20 años, porque esto ya es de hace 10 años. Me leí. Es un poco caótico. Este es el primero que me leí y no sabía qué me estaban contando. La mitad de los personajes no tenía ni puñetera idea de quién eran. ¿Ese es el preludio de los Illuminati o lo de los Illuminati es aparte? No, esto es el preludio de habla de los Illuminati, pero es el preludio de Civil War. Vale. Porque de hecho cuenta. Entonces lo de los Illuminati es otra colección aparte. Sí, luego estos mismos personajes hicieron una serie que era los Illuminati. Pero aquí te cuenta, en el pasado, cuando creo que fue la guerra Kree-Skrull, que se juntan una serie de personajes, pues el Iron Man, el Doctor Extraño, el Charles Xavier, Red Richards, el Rayo Negro y Namor. Se juntan en Wakanda, con el Pantera Negra. Es una discoteca de los 80. Sí, discoteca de los 80. Para ver qué hacen, porque mira, viene la guerra Kree-Skrull y casi nos matan a todos del planeta. Nos tenemos que juntar para hacer una especie de comisión secreta en la que abordemos estos problemas de los superhéroes, ¿no? Luego pasa el tiempo y hay otro lío porque no sé qué ha pasado. Hulk en Las Vegas. Sí, que Hulk ha hecho no sé qué mierda y hay que controlar a Hulk porque es un hijo de puta, que no sé qué. Pero es que además, o sea, yo me estaba leyendo esto, empiezan con eso. Luego cambian totalmente y me están con Hulk. O sea, hacen unos cambios temporales aquí. Pero es para que veas que esto lleva fraguándose muchísimos años. Claro, pero si tú te lo lees... Pero cuéntame, sí. Si no has leído nada de Marvel, es un poco lío. Claro. O sea, encima aquí hay una... En esto de Hulk, se me ha pasado contarlo, hay una clave para luego el siguiente evento, que era la Guerra Mundial Hulk. Porque a Hulk se lo quitan de en medio, lo mandan al espacio. Sí. Que de hecho ahí sale una serie de Hulk que fue muy buena, que fue el Planet Hulk. A Hulk lo mandan a tomar por culo en el espacio para que no esté en la lucha que se avecina, uh-huh, que es la Civil War. Uh-huh. Porque si Hulk es un tío que de un pedo mata a 50... Sí. Se pone del bando de uno o de otro, el otro bando ya la palmao a cagar. Entonces dijeron, nos quitamos a Hulk del medio, lo mandamos al espacio, que hacemos la guerra, hacemos nuestra mierda de guerra civil y luego cuando vuelva Hulk ya nos apañaremos. Cuando volvió Hulk la lió parda también, porque también hay una, también hicieron un evento que era el World War Hulk, que pasaba igual, hay una serie principal, unos cruces, tal, pero eso ya hablaremos otro día si hablamos, sí, que no sé si merece la pena. Pero vamos, que a mí Civil War... por aquella época sí que era comprador compulsivo. Déjame ese cómic, ya verás. Y sí que es verdad que tenías que ser bastante fan de Marvel, porque te perdías mucho. Mira, si no... Yo, lo que de este cómic, lo que saqué en claro fue, creo que fue en los últimos, sí, aquí está, mira, esta escena. En las últimas escenas es Iron Man sentado dando un discurso de os lo dije que iba a pasar, y es... La viñeta es la cara de Iron Man, la máscara, y los demás escuchando su chapa, reflejados en su chapa. Y reflejados en su chapa, nunca mejor dicho, ahí todos con la cara de seriedad. Jo, es que Iron Man nos advirtió tal. Y dije, ¿esto va a ser una americanada? A ver, es que no, y es una americanada, son, ¿no? Son tebeos americanos, tío. No, pero es es americanada. O sea, es lo único que saqué en claro de este cómic. La escena del final, que es la típica, ¿no? Que lo hacen en muchas series y películas. Alguien dando un discurso y la bandera americana se va izando de fondo. Ahí, tal, tal. Entonces, bueno, yo me quedé con que la serie, los 7 cómics de Civil War, es postureo y... Fans de Marvel, podéis hacer actos onanísticos con estos cómics. Y lo que es la parte argumental, el trasfondo, lo dejamos para primera línea. Entonces, si yo me hubiese ido leyendo Civil War, primera línea, Civil War, pues a lo mejor no me hubiese sabido... Profundizas un poco más, puede ser, sí. Porque es que terminé Civil War y le mandé a ese señor por WhatsApp, ya me lo he leído, esto es una mierda como la copa de un pino. Pues yo creo que Civil War por sí mismo sí que tiene... A ver, sí que es verdad que tiene muchos agujeros. De hecho, no, hay saltos que no... El problema es mío, porque como tú me dijiste, tío, léete un libro. El problema es mío. No, a ver, yo también leo libros. No es... los tebeos es otra... Claro, pero yo no sé distinguir. Es como cuando yo leo una película y tal. No, no, a ver, ya me quedo con el libro. La película es tal. Pero es que hay que saber diferenciar. En este mundo tenemos varios tipos de entretenimiento. Uno es la lectura de un libro, otro es la lectura de un tebeo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otro es ver una película, otro es ver una serie de televisión, otro es irte al teatro, otro es irte a un concierto. O sea, cada tipo de entretenimiento es distinto y no tiene... Por mucho que muchas veces se vinculen, pero de hecho ahora, por ejemplo, tenemos películas basadas en tebeos. Sí. ¡Ah, es que no es como el tebeo! Es que no tiene que ser como el tebeo. Es distinto. Es otro tipo de medio. No puede ser, no puedes buscar lo mismo. Y en algunos aspectos gana la película sobre el cómic. Sí, pero yo lo que busco cuando leo un tebeo es una cosa, y cuando veo una película es otra cosa. Y cuando leo un libro es otra cosa. Y tú me das envidia porque sabes distinguir. Yo soy muy de distinguir, y de hecho yo disfruto mucho de películas basadas en tebeos. A mí la verdad es que me pueden convencer porque soy capaz de separar una cosa de otra. Mucha gente dice, es que en el tebeo no pasaba esto. Pues normal, es que yo lo he dicho siempre que hablamos de cine basado en cómic, yo siempre lo digo. Los lectores de cómic, en América más o menos está la cifra de ventas en torno a 100.000, 150.000 lectores. Son muy pocos, ¿eh? Son pocos, pero bueno, las cifras de venta más o menos están 100.000, a lo mejor 200.000. Pueden llegar al 500.000 en un evento clave. El número 500 de... Ahora voy a decir el número 500 de Superman, que irá por el 2000, pero bueno. Pues ese vende 500.000 ejemplares. ¡Ah! Pero coño, es que el cine, cualquier mierda de película en Estados Unidos, ¿cuánta gente la va a ver? Son 100 millones, a lo mejor. Sí. ¿Para qué vas a contentar a 100.000 si me van a ver 100 millones? No. Que les den por culo a los 100.000. Y si les parece mal, pues que protesten por Internet. ¿Qué pasó esta Internet? Para protestar. Que, de hecho, yo ahora llevo una temporada bastante desvinculado de las redes sociales y tal, porque problemas con mi móvil, mayormente. No tengo que cambiar. Y sí que me doy cuenta que cada vez las redes sociales se dedican más a ser lugar donde la gente echa sus mierdas y protesta por todo. O, por ejemplo, ahora con las Navidades, con esto de los Reyes Magos y en Madrid, que si eran mujeres, que si eran... Las Carmenas y... Unos líos ahí que digo, pero la gente no tiene otra cosa que hacer en su vida. Pues es que... El problema más grave de España es que vayan a salir unas mujeres disfrazadas de Reyes Magos o... Estamos desvariando, pero es que además me he leído un par de artículos justamente en estas fechas de Estados Unidos, no de España, que decían que Internet estaba hecho para protestar, simplemente. No sirve para otra persona que para protestar. Sí, pero es que encima lo malo es que, como ya protestamos en Internet, nos parece que ya está todo hecho. Sí, y ya está. Y entonces luego ni protestas en la calle, de hecho ya no hay casi manifestaciones. Ni dejas de comprar. Con haberte dado el Facebook, el Twitter, bueno, ya está. Incluso el WhatsApp, que ahora ya es más red social que otra cosa, pues ya la gente parece que con eso ya... Ya está. Ya está. He cumplido mi parte de tal. He cumplido. Luego, sí, elecciones... en España había elecciones hace poco. Vamos a votar. Lo mismo. El Twitter... O sea, según el Twitter y el Facebook y tal, tendría que haber ganado alguien completamente distinto. Sí. Y encima, pero con mayoría aplastante, ¿no? Barriendo a todos los demás, dejándolos a la altura del barro. Y no ha pasado eso. ¿Por qué? Pues porque la gente en el Internet se sube por las paredes, pero luego en su vida normal, pues... Es de otra manera. Y ahora ya, volviendo al tema, sí, ya nos hemos quedado a gusto. Joder, hemos desvariado como ya nunca. Hemos protestado. No, pero ha sido contenido. Después de terminarme esto, seguí el orden y empecé a leerme cosas que me gustaban. Me leí un periódico bastante extraño, que sí, es curioso. Esto fue un experimento. A mí, esto te lo digo como curiosidad, porque realmente es una curiosidad. No, pero es como curiosidad. Pero es muy bien. Divertido, sí, sí. Está a mí me parece un acierto. Además, se publicó aquí, no sé si cuesta 1 euro o 2 euros. No sé si... un euro o 20. Bueno. Se publicó como una cosa anecdótica, ¿no? Y la verdad es que es de las pocas cosas que yo, si alguien original. Me dice... Original. Se me dice, Civil War. A mí casi lo que más me gustó de Civil War es que sacaron esta mierdecilla de periódico, que mira que es cutre y que no te cuenta nada ni nada. Me parece genial. Me parece un acierto total. Sí. Estuvo, como curiosidad, Es muy divertido. Me lo leí y dije, pues mira, es como un Kit Kat, es un Kit Kat. Está bien. Y el segundo que me leí, yo creo que es lo primero que me levanté y aplaudí, que es el de la muerte del Capitán América. Vale. Civil War, luego hablaremos un poquito de Civil War. A ver, te leíste Capitán América, que está, si te fijaste, es el número 26 de la colección de Capitán América. Uh-huh. Esta colección la estaba guionizando Brubaker, y la dibujaba... ¿Eptin? No. Sí, Steve Eptin, que es, ¿no? Espera, que te lo digo que está... ¿Quién? El dibujante. No lo sé. Sí, creo que es Eptin. Espera, que lo pone al final. Ahora todos los frikis de los cómics que tienen podcast de comedia, picarazo es un mierda, no tiene ni puta idea. Pues sí, ¿qué pasa? Soy así. ¿Ves? El dibujante es Steve Eptin y llevaban desde el número uno de este volumen del Capitán América haciendo unas tramas... Bueno, es que Ed Brubaker es un escritor de género negro que te cagas. Es un artista. O sea, todo lo tenía que... Mira, a mí, amo. ¿Por qué me gustó? Me leí este cómic y desde la primera página hasta la última página me lo puedo leer yo. Se lo puede leer mi mujer, se lo puede leer mi hija, que sabe perfectamente qué ha pasado, qué está pasando, la gente que aparece, quién es, aunque no tenga ni idea del universo Marvel. Sí, sí, sí, sí. Tiene un final que te deja... quiero más. Y es que es una obra maestra condensada en un cómic. Este cómic, y realmente dije, ¿por qué no es todo así? Pues si te lees la serie completa, creo que tuvo 50 números el Brubaker en la serie del Capitán América, eso es oro puro. Pero es que encima el Capitán América me cae mal, no me gusta. Sí, esto pasa, mira, con la gente que no ha leído nunca a Capitán América le pasa. Porque el Capitán América es un personaje que de por sí, como es la bandera americana y tal, tenemos el estereotipo de que es un tío facha, que tal... No por eso, porque digamos, dices, a ver, si estoy leyendo superhéroes, quiero superpoderes, pero este es el más normalito... Sí, bueno, es fuerte y tal, pero tampoco es que sea sí, un tío... Exacto. Sí, exacto, sí. No, o sea, no... Entonces dijo, ojo, pues ya, si me cojo un superhéroe, me cojo, yo qué sé, o el Punisher, que por lo menos va repartiendo estopa, yo qué sé, ¿vale? Pero entonces, entre que a mí es un personaje que en las películas no me ha gustado, que su historia como tal tampoco me gusta, y que sus poderes... Digo, joder, es que esto es una obra maestra, macho, cómo mola. Sí, sí, sí. Pero en Civil War, la mitad de las cosas no sabía por dónde venían, ni quién era quién, ni por qué estaba pasando, ni por qué la gente tomaba unas decisiones que parecían ridículas. Pero aquí no, te presentan a todos los personajes y en un tomo, en un solo... En una grapa de 20, en una grapa, 24 páginas tendrá esto. Empieza y termina de una manera magistral. Y dije, bravo, ahora ya sí, cojo primera línea con más ganas. Y encima primera línea es, a mí me parece argumentalmente mucho mejor y mucho más profunda que Civil War... Pues entonces ya digamos que empecé, lo hice bien, empecé con lo malo para terminar remontando. Hombre, decir que Civil War es malo, a ver, si eres fan de Marvel, es que ¿sí eres yo fan? Creo que el fallo que tienes es, si de Marvel no controlas mucho, pues... No, hay de muchos, Marvel no controlo nada, hay muchos momentos no me gusta de Civil Marvel War. Y no conozco a nadie. Claro, pero es que hay muchos momentos de Civil War que precisamente son para gente que conoce bien el universo Marvel, o por lo menos no. Le suenan cosas... Y hay momentos que son para disfrute de ese claro, conocimiento. Pero ¿no? Mira, esto lo he comentado justamente porque en el otro episodio que grabamos es ¿por qué no llega gente nueva al universo Marvel? Yo... Ni al DC ni a ninguno, correcto. ¿Por qué no llega gente nueva? Los universos no llega nadie nuevo. ¿Por qué no llega nadie nuevo? Pues bien, yo digamos, me quiero acercar al universo Marvel porque me ha ganado muy bien de Civil War. Si para empezar me compro el número 0... Voy y le tiro los dientes al dependiente. No, pero el número 0 ya no lo encontrarías en ningún sitio. De hecho, no, las reediciones ya no vienen nunca. Pero quiero decir, imagínate sí, sí. Que yo en el 2006 o 2007, cuando fuese, me quiero entrar. Si me compro el número 0, me cabreo. Pero si me compro los 7 números, yo no quiero seguir. Yo... Porque no te enteras de la mitad del trasfondo. Claro. Claro, yo como persona que quiere llegar, que quiere aficionarse, yo con esos 7 no me aficiono. Encima hay un problema aquí, que, por ejemplo, los mutantes están en un momento delicado de su vida. Que no, ya habéis visto que están los centinelas que están con ellos vigilándolos para que no se desmadren y tal. Si no sabes de qué va eso, dices, ¿y esto aquí qué pasa? Ojo, que yo lo de los centinelas... Y esto aquí hay cosas que te chirrían un poco, ¿no? Lo de los centinelas lo entendí porque yo veía la serie de dibujos de los X-Men, que no sé si es de finales de los 90 sí, o... Del 90 y poco, sí, 90 y algo, sí. Y por eso los controlaba. Pero es que aparte, luego me lo estaba leyendo y dije, le están dando un dramatismo a esto que ya lo sufrieron los X-Men en los 90. Es que los X-Men siempre están sufriendo su drama con los... Claro, digo, es que me están poniendo aquí, ay, fíjate, tenemos que registrarnos. Digo yo, pero si esto ya los X-Men lo pasaron hace 20 años, ¿por qué nos preocupasteis de ellos? De hecho, en el preludio que has dicho de los Illuminati, lo comentan, ¿no? Claro. O sea, nos va a pasar como nos pasa a los mutantes desde hace mucho tiempo. Claro, entonces, ¿para qué vienes llorando? Y no sé si es Pantera Negra o quién, lo dice luego en la serie también, que nos estamos preocupando de una cosa que nos tenemos que preocupar hace tiempo ya, porque claro. Es que ¿Qué diferencia hay entre esto? Esto es como la típica esta de hasta que no te pasa a ti, no te das cuenta del problema, ¿no? Pero yo ahora, como totalmente persona que no tiene ni idea y la gente va, este tío no tiene ni idea, pues sí, pero ¿por qué hablo de esto? Porque es mi podcast. Y punto. Si quieres decir lo contrario, graba tu propio podcast. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un X-Men y un mutante? Si son tíos con poderes, ¿qué más te da que sea un mutante o que sean heredados o que le haya picado una araña? La cuestión es que tienen unos poderes. Estos son... A ver, es que claro, joder, tú no eres lector de cómics, tío. Para eso estás tú aquí. Los mutantes son una cosa, los Vengadores son otra. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su parcela. Porque los mutantes han decidido ellos. Los mutantes son una cosa genética y los Vengadores, por lo general, es o la magia o tecnología cosas, ¿no? Pero la cuestión es que es un tío que puede cargarse una ciudad entera al solito. Sí, sí. O sea, que es a lo que yo voy. Yo voy al tema práctico. Superhéroes son todos igual. O sea, claro, o sea, no tendría por qué haber diferencia. Yo estoy al tema práctico, ¿no? ¿Qué me importa? Que uno sea un gen mutante, el otro sea que le pegue una araña o que tenga pasta y se haya una armadura. La cuestión es que es una persona con mucho poder, que yo voy ahí. Uh-huh. Entonces, es lo que dicen en los cómics. Os tenéis que haber preocupado hace mogollón de tiempo, ¿no? Claro, cuando os disteis cuenta de que podían pasar estas cosas. Claro. Entonces, ahora es cuando yo, por fin, ya después de todo esto, estoy contando aquí mi viaje ahí. Llegué a primera línea y dije, esto ya es otra cosa, esto mola, porque es un dibujo totalmente distinto, como ya lo hemos comentado. Bueno, de hecho hay una serie que es un dibujante español, el Ramón Bach, que es la de la serie esta, la Infiltrados, que esta es la que cuenta un poco las andanzas del periodista del Ben Urich, que además es un personaje típico del universo Marvel que ha estado en mil y una aventuras, que siempre está dando por el saco, es el que descubrió que Daredevil era Matt Murdock. Es el que ha estado en todos fregados, ¿no? Este tío. Sí. Que, de hecho, en la serie de Daredevil, el negrato este que sale, sí, que hace de Ben Urich, pues es ese personaje, ¿no? Un tío que lleva toda la puta vida en el universo Marvel dando por saco. Y metiéndose en todos los follones. Entonces aquí hacen lo mismo, ¿no? Lo meten en el follón de ir a ver lo que está pasando durante la guerra civil, ¿no? Lo que pasa en la calle. Uh-huh. Y a mí es una serie que me gustó mucho. De hecho, yo siempre que digo, léete Civil War, siempre paso primera línea con Civil War, siempre paso los dos. Porque yo creo que te da el punto de vista también de cómo es, porque es lo que dices tú, ¿no? Te lees solo estos cuadernillos, los de Civil War, y sí que es verdad que te quedas un poco con ganas de más. Sí. Porque te parece un poco como que te están contando un poco así de corrido, ¿no? Es que además hay cosas que no tienen ningún sentido, porque iban dando unos brincos en los 7 tomos de Civil War, van dando unos brincos que digo, de repente aparece Spider-Man y dice a todo el mundo que es Peter Parker. Digo, esto el guionista es que es tonto perdido. ¿Cómo narices va a hacer eso? Claro, pero es que esto se supone que está hecho para que cada vez te estés leyendo la serie de Spider-Man, la serie de Iron Man, la serie... Entonces, con todas esas series que te estás leyendo, vas viendo la evolución de los personajes. Pero es que hay que estudiar para seguir el orden correcto. Entonces, claro, ese es el problema que tiene Civil War o cualquier evento... Y DC y el que sea. Sí, cualquier evento del mundo del cómic, ¿no? Que te obligan un poco a comprarte un montón de series que además tú no sueles leer. Bueno, si no es lector de Spider-Man, no sabes que Spider-Man lleva este traje que lleva ahora de lleva un traje que feo, le había hecho, que feo le había hecho con Iron Man, gana, que es, se hace invisible, tiene brazos extensibles, su puta madre y tal. Si no te lees Spider-Man, ves este y no sabes que es Spider-Man. Que mi hija cogió ese cómic y me dijo, papá, ese ya no es Spider-Man. No te leas ese cómic. De hecho, no era Spider-Man. La gente, yo creo que no le gustó mucho. No, es un fallo, claro, tremendo. ¿Qué pasa? Que en esta serie a la vez tenemos... Thor estaba muerto, no sé qué le había pasado a Thor, no me acuerdo exactamente lo que había pasado. Entonces han hecho un clon de Thor, sí, que es el que además mata al hombre, al Goliath. Al Goliath, que yo no sé ni quién es. Todo el drama de Civil War es que muere Goliath. Esa es otra, que yo lo leí, pero ¿a quién narices le importa? Bueno, pues a quién le importaría, chicos, bueno, Goliat. O sea, se ponen todos, ay, es que ha muerto Goliat, pero ¿quién es ese Goliat? Pero, a ver, que muera Goliat, a ver, lo que no puede hacer Marvel es matar a un personaje importante, de hecho... En una guerra civil. La muerte de Capitán América que tú has leído, el Capitán América no murió, es todo mentira. Estaba de parranda. Estaba de parranda, luego vuelves. Las muertes en los cómics siempre acaban volviendo, ¿no? Entonces, claro, si quieres hacer una cosa que sea permanente... No puedes matar ni a Capitán América, ni a Lobezno. Bueno, Lobezno ahora ha muerto también, pero bueno, estos son otros temas. ¿Cuántas veces ha muerto Lobezno? ¿Qué hacen? Pues creo que solo esta vez, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Muerto del todo? No, pues pero bueno. Entonces, ¿qué hacen? Coger un personaje que da igual que muera, porque a la gente le va a dar igual y va a poder seguir muerto. Entonces, cada vez que recuerdan, ay, sí, cuando tuvimos la Civil War, ¿te acuerdas que murió Goliath? Ay, es verdad, qué penica. Ay, el Goliath, qué majo que era. Tapa eso. Qué tartas de chocolate que hacía el Goliath. Sí. Y de hecho, yo creo que la muerte de Goliath... A nadie creo que le hiciera llorar mucho, no sé. Me parece un poco... pero está bien, ¿no? Le da el punto de, sí, no, el es, punto de inflexión a un bando que dice, pues coño, es que tiene, nos tiene, van a matar. Tiene tío. Que pasar algo y alguien tiene que pues, morir, claro. Correcto, ya está. Sí, oye, pues nos pegamos entre nosotros tal... Claro, ¿qué es lo que pasa si solo nos pegamos y pasa como siempre? Que además los tebeos siempre se han basado. Cuando te encuentras con un compañero de otra colección, lo primero que haces es darte de hostias. Correcto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Un evento solo de darnos de hostias entre nosotros? Lo hacemos siempre. Pues vamos a hacer que muera alguien, que sea trascendente, que cambie el status quo de la, que muera de la gente. Que muera Damien. Que muera Damien. Y sí, no, estuvo bien, pero o sea, hubo varias cosas que yo me leía Civil War, digo, pero esto no tiene ningún sentido. Esto, y ahora el tontolaba este del Peter Parker, que dice que es Peter Parker, pero es que esto es una tontería, nadie lo haría, no me parecía creíble. Luego me voy leyendo primera línea y digo, ah, pues hombre, esto tiene algo de sentido. Te va dando un poco más de profundidad. Le va dando esa profundidad que a Civil War como tal le falta. Entonces, si yo en el 2006-2007 tal voy a una tienda y el gacho me recomienda, no, léete primero La Muerte del Capitán América... Oye, ese tío sabe. Y si me dice, no, primero cómprate este de primera línea y si te gusta te vas comprando este de Civil War. Y eso es lo que tendría que haber hecho. Entonces, depende de cómo me hubiesen aconsejado, yo creo que hubiese cambiado mucho también. Claro, lo que pasa es que también ahí estás hablando de habértelo comprado una vez hubiera acabado, ha salido todo. Sí. Porque claro, esto se ha leído a lo largo de 7-8 meses. Entonces, claro, si te empiezas a comprar un número, tú ves que no te convence, no sigues comprando. No sigo comprando. Que este es el de hecho, el problema de la grapa, sobre todo, es ese, ¿no? Sí. Tienen que atraparte... O sea, a un lector que va casualmente a leer una grapa, es imposible atraparlo. Yo creo que eso está perdido. Es muy complicado. Porque muy complicado. O haces un número uno cada mes, o es imposible. Sí. Entonces tienes que pillar a alguien que ya le vaya un poco el rollo que yo creo y que darle eso, algo que le convenza. Por eso hacen las colecciones de 40 pavos, porque yo ya soy una... Ya soy un señor mayor, no tengo canas, pero porque soy un así rubito castaño, por eso no tengo canas, que ya tiene su sueldo, su trabajo fijo, tal, pues yo voy, ah, pues mira, un recopilatorio de 40 pavos, pues me lo voy a comprar. Y encima un personaje que te puede gustar o la historia te puede sonar de algo. Y, pero como ya estará más completo, pues hay más posibilidades de que a lo mejor seguramente por esto harán lo de las colecciones de 40. Uh-huh. Pero seguimos con primera línea. Vale. El personaje del periodista me gusta. Uh-huh. Los dos, hay un periodista... Sí, va con una compañía, es que... Va con una chica que no... Yo realmente no he hecho los deberes, no me lo he vuelto a leer. También porque los tenía yo. Tiro mucho de... No, pero me los diste hace un tiempo y no me los he vuelto a leer. Es verdad, he estado en el coche durante 15 días. Correcto, correcto. Pero sí, va con una... Da igual, o sea, da igual quién sea la chica, no le importa. Sí, el nombre no importa, que creo que de hecho no ha vuelto a salir en ningún sitio. Da igual. Entonces, pero aquí, por ejemplo, como empieza Civil War, que empieza dándose de leches un grupo de nuevos aventureros que no sé quiénes son, uh-huh, contra un grupo de malos que tampoco sé quién son, tal. Aquí cuentan la historia de quién inicia la guerra. Uh-huh. La cuentan de una manera genial, lo mal que se lo hacen pasar, cómo lo utilizan de chivo expiatorio. O sea, le dan la profundidad que yo buscaba o que a mí me gusta encontrar. Entonces le dan una perspectiva, no ya las poses que comentábamos, uh-huh, priorizan más. Y además... Algo que, por ejemplo, que me gustó en el de La Muerte del Capitán, cuando en el número cero, cuando hacen entrevistas, siempre la primera entrevista que hacen es al dibujante y luego al guionista y en último lugar al editor. Hay varios números que me has dejado que tienen entrevistas. Sin embargo, en el de La Muerte del Capitán América, primero entrevistan al guionista y luego al dibujante. Uh-huh. Y algo que no me gustó es que todas las entrevistas que me he leído, de una forma u otra, se las apañan para decir, no, a mi mujer lo que le gusta son los cheques de lo que gano. Oiga, eso no me acordaba yo. Que me lo estaba leyendo y dije, ¿y en qué lugar estás dejando a tu mujer? ¿Que está contigo por tus cheques? O sea, que no viene a cuento, porque siempre le preguntan, aparte... Eso ya es problema personal, ¿eh? No, pero aparte, ¿por qué siempre que a todos los que les entrevistan, las entrevistas los hacen gente de Marvel, ¿para qué narices tienes que preguntar qué le importa a tu mujer, no? O sea, alguien le pregunta a mi mujer qué le parece mi trabajo o qué le parece tu trabajo, o sea... Que no lo veo como viene a cuenta y que todos respondan lo que le gusta a mi mujer son los cheques de lo que gano, me parece como... poco ridículo, sí. Bueno. No, pero bueno, y aquí empiezan entrevistando al guionista, En último lugar, dejan al dibujante y al guionista le hacen preguntas que no le hacen al resto. A lo mejor yo me fijé en eso porque me gusta el tema de la entrevista, uh-huh. el podcast de entrevistas y tal. Y sí que me fijé, dije, mira, aquí han priorizado al guionista sobre el dibujante. Y las preguntas que le hacen, oye, como que parecen normales. Como que tienen más chicha para sacarse. Que tienen más chicha, ¿no? Que no son las típicas preguntas de cliché. Y eso me gustó mucho. Y en este de primera línea, no entrevistan primero al guionista, entrevistan primero al dibujante, pero sí que le dan más profundidad a la parte del guionista también. Uh-huh. Que a lo mejor mucha gente no ha salido esas entrevistas, no hace falta que os las leáis. No, ¿vale? Las entrevistas que salen en los TVOs no suelen ser trascendentales para nada. No, pero eso me gustó. Y bueno, y aquí sí que tiene todo lo que no tiene sentido en Civil War. Creo que salía. Creo que la entrevista sale en el último número. Sí, sale en el último número. Sí. Es que, a ver, entrevistaban al dibujante porque era español, más que nada, creo yo, ¿eh? Puede ser. A lo mejor si cogemos la versión inglesa, no... Bueno, no sé, sí. Entonces, ¿cómo se inició todo el conflicto? ¿Cómo lo utilizan de chivo expiatorio? Intentan justificar a Iron Man, que es el que tal. Intentan justificar al Capitán América. Algo que no me gusta, por criticar, porque siempre hay que criticar algo. Está claro que Marvel, antes de empezar todo, ya sabía quién iba a ganar, lógicamente. Muy claro. Han tenido... Ellos, yo creo que tienen muy claro que saben que... Hablar por hablar, ¿eh? Esta es mi opinión. Yo creo que la gran mayoría de los lectores estaba de parte del Capitán América. Aquí Marvel hizo una apuesta por todo lo alto porque es... La gente se va a poner de parte del Capitán América... Y queremos que gane. Iron Man va a ser el más odiado del universo Marvel y además que va a ser el más odiado, vamos a hacer que gane la guerra, que se convierta en el personaje fundamental del universo Marvel uh-huh. durante un par de años que estuvo de uh-huh. director de S.H.I.E.L. y tal y cual. Uh-huh. Luego nos lo cargaremos, porque de hecho luego le hicieron pasar por un calvario también al tío. Pero yo creo que fue una apuesta que... O sea, tú te lo planteas como director de Marvel, te vienen con esta apuesta y dices, no tío, no me hagas esto. O sea, voy a apostar por un personaje que la gente va a odiar. Sí. Porque, de hecho, al Iron Man, al final de... No sé si era en... Creo que es en el de primera línea, que hay una historia, que es cuando han detenido al Capitán América, que se enfrentan relativamente... Está el Capitán América encerrado en una cárcel. Sí. De eso hablaremos al final. Y llega Iron Man como para decirle, tío, que eres un mierda, es que te he ganado. Sí. Y ahí hay un enfrentamiento dialéctico en el que Iron Man queda a la altura del barro. Sí. Que el Capitán América está diciendo, eres un... Es un normal, tío. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí. ¿No te das cuenta que esto lo estás haciendo mal? Claro. Y aún así, el tío gana y al otro encima lo matan. O sea... Sí. Entonces, ¿a qué directivo de Marvel le vienes con esta idea y te dice que sí, que adelante? O sea, es una apuesta, yo creo, un poco arriesgada, ¿eh? Y le salió bien. Un poco arriesgada, no. No sé. Es muy, muy arriesgada, pero también sabían que al final a la gente le iba a parecer bien. Y el problema que veo yo es que primera línea... teniendo mucho más trasfondo y profundizando y estando mucho mejor hecha, se nota que está como forzada para tirar en esa dirección. Hay pequeños detalles que tú notas que está forzado y me chirría un poco en esos casos. De todas formas, además, mientras lo leía lo pensaba, hay una chica que se llama, creo que es Estela de Fuego, o Saeta de Fuego, o algo de fuego. Sí. Lo tengo apuntado, es igual, no lo busques. Sí, vale. Igual. Hay una chica que, yo lo leí y dije... Dice la chica, están en un bar y dice, mira, yo soy un superhéroe, a mí me gusta, que esa es otra, ¿no? A mí me gusta enfrentarme al mal. Bueno, si yo tuviese poderes, se iban a cagar todos. Pero no, bueno. Pero es que tú serías un villano, tío. Correcto. Y, o sea, si tengo poderes, no soy villano. Pero bueno, bien. Entonces, la chica está en el bar y dice, esto es muy... Se le está entrevistando la periodista, que tampoco recuerdo su nombre, que lo tengo apuntado y no lo voy a buscar. Da igual, a nadie le importa. Y dice, esto es muy fácil. Yo quiero ser una heroína porque me gusta tal, tal, tal, tal. Si me ponen difícil ser heroína, dejo de ser una heroína. Me voy a mi casa, hago mi vida normal y arreglado. No tengo por qué ir a perseguir a ningún villano ni detenerlo para que luego encima me... ¿No? Que le den a todo y arreglado. Es que la premisa de la guerra civil precisamente es eso, ¿no? O sea, hay gente que nos está echando una mano contra los villanos. Correcto. Encima los villanos solo los pueden parar los superhéroes porque solamente son supervillanos, que son destructores de universos. Entonces, ¿desde qué momento dices, mira, vamos a controlar a los superhéroes porque por culpa de un superhéroe hay un supervillano que va a matar a gente? A ver, ¿La culpa es del superhéroe o es del supervillano? O sea, aquí nos metemos en una dialéctica que tal... Claro, es que lo que te hace esta colección realmente, que hay gente que a lo mejor no se había planteado en su vida, es hacerte plantear un poco la situación de, en un universo en el que hubiera superhéroes y supervillanos, ¿qué es lo que pasaría, no? ¿Cómo habría que funcionar? Claro. Porque claro, son gente que destruye Nueva York cada 2x3. Correcto. Y de hecho, al final de Civil War, la lucha para porque el Capitán América se da cuenta que están destruyendo Nueva York. ¿Otra vez? Y dice, hostia, lo estamos haciendo mal, parar, dejar de pelear. Claro. O sea, la serie acaba así, lamentablemente, no acaba con una victoria de que es que nos han aplastado, no, acaba porque el tío se da cuenta de que se están cargando, o sea, en vez de matar a los malos, están destruyendo Nueva York, pero luchando entre amigos. Tío, ¿qué estamos haciendo? Llegué a ese punto y dije, claro, es que todo eso se basa en algo, digamos, ridículo. Sí, sí, totalmente. Total, es que, digo, a ver, pero yo tengo poderes tal, pues si tengo, puedo ayudar, porque pongamos que soy buena persona, ¿no? Supongamos por el momento que soy buena persona y quiero ayudar. Que me quieren fichar, controlar tal, oye, que no pasa nada, que no os ayudo, ¿vale? Y ya está. Y si alguien intenta hacer daño a mi familia, utilizaré los poderes tal, pero al resto le van a ir dando. Y si llega un Ultron o lo que sea, pues con mis poderes cogeré a la gente que a mí me importe, me largaré y ahí las componéis. Entonces, bueno, era un poco, pero luego hay otros aspectos en que te das cuenta que realmente ellos se han dado cuenta que Iron Man va a caer mal y como que le buscan disculpar constantemente. Sí. Están todo el rato intentando disculparlo y buscando excusas que a mí no me... Y me parecía todo muy real. Ya hemos dicho la muerte de Goliath. ¿Quién me gustó? Porque cuando ya estaba bajando, creo, la aparición del Punisher. El Punisher sí que sigue siendo... Hombre, ahí, además ahí tiene un momento, el Punisher tiene un par de momentos muy buenos en Civil War también. Al margen, es que mientras estabas hablando de lo de los villanos de y tal, dale, me he acordado de una frase que define un poco y la he buscado, que está en el número uno, que es cuando... A ver, a mí uno de los momentos que me parecen muy grandes en esta colección... Ya empieza en el número uno, ¿no? Cuando el Capitán América se enfrenta con S.H.I.E.L.D. y acaba huyendo del transporte, que esto, además, en la película de Capitán América, en la segunda película de Capitán América, empiezan la de así, dándose Soldado de Invierno, en el ascensor. Hay muchas referencias, tanto a la serie Capitán América, como hay cositas que salen también de Civil War, hay un montón de cositas que están... Claro, si eres fan de los tedios, pues pillas un montón de referencias, ¿no? Y esta, este es al escaparse de S.H.I.E.L.D. y tal... Hay una frase que María Gil, que es la que está haciendo como de Nick Furia, el Capitán América le dice que cómo van a... Que los superhéroes están para enfrentarse a los supervillanos. Uh-huh. Que lo próximo que va a ser, que nos va a decir Washington quién va a ser el supervillano al que hay que detener. Uh-huh. Los malos son los supervillanos. Y la contestación de la María Gil es... Creía que los supervillanos... Eran tíos enmascarados que se negaban a obedecer la ley. Porque todo esto viene porque quieren poner una ley de hay que registrarse o si no eres un estás contra la ley. Entonces, si llevas máscara y no obedeces la ley, eres un supervillano. Y ya está. Si yo me saco una ley de la manga que es tienes que ir con el culo fuera, como no cumplas la ley, eres un supervillano. Y ya está. Porque llevas máscara. Uh-huh. Entonces, claro, ¿de qué parte te pones si te están diciendo como no cumplas la ley? Si hay leyes en el mundo real... Hay leyes que son injustas, o nos lo parecen. Hay gente a la que le pueden parecer una ley injusta y luchas contra esa ley para que la ley cambie o para mil cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si estás en contra de la ley, ya eres un tío al que hay que encarcelar y hay que... Entonces, claro, los superhéroes también pueden decir, coño, tío, que yo estoy en contra de esa ley, pero estoy ayudando a detener a gente que está matando a gente o... Uh-huh. Entonces, claro, el planteamiento de la colección sí que es verdad que te lo planteamos diciendo, yo de qué lado me pondría, ¿no? Que de hecho, la publicidad de la serie antes de que saliera era, tú de qué lado estás, ¿no? De, claro, aquí te van a cuenta de cuál es. ¿De qué lado estás? Elige tu bando en la guerra civil. Marvel tenía claro que la gran parte de la gente, pese a que él mole más a Iron Man que el Capitán América, la gente se iba a poner más de parte del Capitán Desde América. Desde luego, 100%. O sea, dicen, a ver, ¿a quién mola Iron Man? ¿De quién me voy a poner? Del Capitán América. Un poco por lógica. Y de hecho, y tal como se va planteando las cosas que van pasando en la serie, el bando al que tú te afilias es al del Capitán América, ¿no? Sí. Sobre todo porque luego otro cambio que dices, mira, esto sí que me lo creo, Esto sí que me lo creo, aparte de que cuando apareció el Punisher tuvo su gran momento y eso que tampoco es muy... O sea, es conocido, pero no es famoso el Punisher ni tal. Hombre, tienes mucha legión de fans, ¿eh? No, tienes un nicho duro. Sí, está bien. Es un personaje de DC que mola, sí. es cuando empiezan a utilizar a los villanos... Sí, el mejor momento de Civil War, uno de los mejores momentos también es ese, ¿no? La primera aparición del Punisher que aparece rescatando a Spider-Man de dos villanos, ¿no? Y todos, ah, ¿qué hace aquí el Punisher y tal y cual? Lo aprovechan al Punisher para entrar a robar unos planos, las planos de la Estrella de la Muerte, estas mierdas de sí, todas las... correcto. Que nos han contado mil millones de veces. Y luego, ¿qué pasa? Reunión de la tropa. ¡Ay, tenemos que entrar en la Estrella de la Muerte para reventarla! ¡Ay, pues venga! Nos van a ayudar estos dos amiguitos que antes eran supervillanos, pero ahora son buena gente. ¡Pam! Llega el Punisher y dice, ¡me cago en Dios! ¡Pim, pam! ¡A tomar por saco! ¡Los mato! ¿Qué pasa? Que el Capitán América entonces dice, te voy a meter una tunda de hostia porque has matado aquí a dos tíos a sangre fría, venga, ¡pim, pam, pim, pam! Y encima le dice, ¡pero lucha conmigo! ¡Lucha, cobarde! Y el otro no se mueve. Y el otro ahí quieto. ¡Pero lucha contra mí! Y la contestación del Punisher, que creo que es un momento grandioso, que le dice, ¡contra ti no! Porque tú eres el Capitán América. ¡Tú eres América! ¡Eres el Capitán América! Claro, claro, claro. Que también es un momento que dices, ¡ole tú! Sí, sí, es un mola. O sea, sí, lo que más mola aquí es el Punisher, y aunque esté mal decirlo, el Capitán América. Porque... Sí, no, pues la colección está llena de momentos de, momentos de molar, momentos de molar, sí. ¿No? Y como, está hecho para molar. Como cuando está el Namor, porque Namor va la mujer invisible, la Sue Richards, uh-huh. Siempre ha tenido una especie de amor con Namor y sí, va a visitarle. Como lo ves, no con Fénix. Sí, va a visitarle al Atlantis y el Namor dice que. ¿Cómo que paso de ti? Que te han mandado a ti para porque saben que tenemos algo entre nosotros sí. y te va a ayudar y tal y cual. Entonces lo dejaron un poco ahí, como que el tío pasa de todo y al final hay un momento que hay una pelea y aparece Namor, además con su grito de Imperius Rex. Con su legión de una escuadra de los de Atlantis detrás de él, que también ahí te pones palote, ¿no? Y dices, oh, tío, el Namor, cómo me molas, tío. es una serie que sí que es verdad, que eso te lo tengo que reconocer, que está hecha para que los fans de Marvel tengamos momentos para recordar. Incluso, como dices tú, pues... Honorísticos. No para hacernos pajillas, porque yo soy de hacerse pajas con los tebeos, no lo concibo, ni con tebeos incluso pornos. Porque yo pasé y me compraba Playboy, tío. Yo cuando era crío me compraba Playboy, no los tebeos. Lo tengo muy claro. Pero sí que tiene páginas para enmarcar, ¿no? Es decir, esto me lo voy a hacer un póster y me lo voy a poner en casa. Este momento mola. Tiene momentos de te mola. Totalmente para eso, ¿no? Y además son momentos lógicos, ¿no? Porque dices, a ver, yo soy el Iron Man, tengo que enfrentarme con estos, tal. Necesito toda la ayuda que pueda. Y encima, como tengo una cárcel y el gobierno me apoya, pues... Si ahora resulta que los villanos fichan, pues son de los buenos. Claro. Porque como tú has comentado, ¿quién es el villano a día de hoy? El que no se quiera registrar. ¿Que un villano se registra? Pues ya es bueno. No, y de hecho, tiene unos villanos... Que esto, perdona que te corte, uh-huh. Es justamente lo que pasa, lo que comentamos en el otro episodio con la serie esta de héroes. Sí. Y aquí, bueno, los Thunderbolts, que han sido, desde que empezaron, que fueron mucho antes que esto, son villanos que están... los ponen al servicio del gobierno como para hacer trabajo sucio, ¿no? Y aquí pasa igual, ¿no? Sí. El Veneno, todos estos que hay una página que salen el Bullseye, Veneno, un montón de villanos. No sé quién es ninguno de ellos. Un montón de villanos salen ahí como diciendo, tenemos aquí a los malos que van a estar de nuestra parte. Los mandan a cazar a Spider-Man, que es cuando aparece el Punisher. Uh-huh. Y encima le dicen, ahora te vamos a matar, Spider-Man. Y los de Shield que les están vigilando le dicen, oye, que os hemos puesto unos implantes que si hacéis algo que no nos gusta, os vamos a dar matanilla a vosotros también, ¿eh? O sea, tened cuidado lo que hacéis. Que os dejamos trabajar con nosotros, pero... ¡Ojo! El control lo tenemos nosotros. Correcto. Que también ahí te están diciendo, ojo, cuidado con lo que haces, no que el gobierno te está controlando. No te pases de listo. O sea, es una serie que, a la vez que es muy de... Me lo voy a leer en un momento, también tiene muchas capas de lectura. Sí. Porque tú te pones a quitar los superhéroes por otras cosas y tiene un montón de... Sí. No es para leer pasando páginas y olvidarte, no. Hay que ser consciente uh-huh. de lo que sale. Que en ese aspecto está bien. Y ya el problema, no sé cuánto llevamos grabando, pero yo creo que ya no sé, llevamos ya mucho rato, no sé. Es hora de ir terminando. Llegamos al final y a mí es lo que menos me gustó de primera línea. Porque está muy bien, me han contado la historia, han profundizado, tiene sus momentos épicos de molar, el trasfondo social de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hacia el final, los dos periodistas, el Ben-Uri y la otra, que nadie recuerda cómo es, llega un momento en el que descubren lo que ha pasado en realidad y el Ben-Uri se va a despedir, porque dice, mira, me despido porque quiero contar la verdad y no puedo contarla en tu periódico porque no se puede contar. Y es exactamente lo mismo que hace la chica. Se llama Sally, la chica. Sally, que es otra que está enamorada de Spider-Man y que se pone también ropa muy ajustadita para hacer dibujos en los que está de espalda marcando culo, como todas las heroínas. Porque las heroínas las han creado para ponerles ropa ajustada y cuando están hablando gente en un grupo, ellas siempre están de espalda o de perfil. O de delantera. O de también delantera. Las tienes. También, sí, todas planas. Esto... Hay un episodio de un podcast americano que hablan de las tetas de las heroínas. Es un poco triste. Pero bueno, a lo que iba. Entonces, a partir de aquí es cuando a mí no me gustó, porque dije, esto mola, se despiden, son conscientes, esto es real. Uh-huh. Tú, aunque descubras la verdad, según qué verdad descubras, no la puedes contar. Y se despiden. Y entonces van a hablar con el Capitán América y con Iron Man. Y aquí es donde ya no me gustó. Porque la chica va a echarle la bronca y a pegarle cuatro gritos al Capitán América que él no está en sintonía con el día, que él no sé qué, que no sé cuántas, que... A ver, esto es gratuito porque quieren, digamos, que el lector se empiece a separar, a distanciar del Capitán América. Se posicione un poco, sí, sí. Porque eso es mentira. El Capitán América no defiende a América. Defiende la idea de América, porque esa América no existía ni cuando él era joven. No, defiende, o sea, ¿cómo es? Los valores americanos. Pero, claro. Pero América, o sea, nunca ha sido así, de hecho. Cuando él lo crearon en el Capitán América, América ya no era así. Nunca ha sido así América, ni cuando se colonizó América. Uh-huh. Ni cuando solamente estaban ahí los indios y... No, él defiende... Entonces, no puedes criticar que tú no ves YouTube, que tú no ves no sé qué, tal... Da igual que no esté al día, nunca ha estado al día. Siempre, a ver, el Capitán América siempre ha jugado con que es un personaje fuera de su tiempo. Correcto. Y en su serie en solitario, además ha jugado con que es un personaje, como dices tú, que lucha por esa América que no existe, que quiere tener esos valores americanos que realmente no están. Y de hecho, se ha enfrentado incluso al gobierno americano. Claro. Incluso al presidente, cuando el Watergate, en la colección del Capitán América, hubo un Watergate en el cómic. Se enfrentó al presidente, el villano era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas del Capitán América que sí que es verdad que son el estereotipo del Capitán América, que no es real. Y aquí también lo han aprovechado. Entonces, juegan, por lo que está diciendo en la primera línea, no lo recuerdo muy bien, juegan con esa concepción que tenemos todos del Capitán América. Exacto, ¿no? Sí. Que no es la real. O sea, si no tú lees Capitán real. América, dices que, tío, que esto no es así. Correcto. Y encima, lo que dices tú, te das cuenta de que se están aprovechando de eso y, joder... No sé, a mí... O sea, utilizar eso para echarle la bronca... Yo dije, aquí ya nos... Esto ya está terminando, nos quieren vender que... O es que en el fondo el Capitán... No me la puedes clavar así. Y no ya solo eso. Porque eso digamos que me mosqueó. Pero lo que me cabreó es que luego van a hablar con Tony. Sí. El Tito Tony. Y le dicen, Tony, que te hemos pillado. Que tú has hecho esto a propósito, porque tenías la cárcel, necesitabas el dinero y tal. O sea, le cuentan que le han descubierto todo, descubren toda la trama ridícula, pero bueno, es una trama con sentido, todo puede encajar, pero no te preocupes, que no lo vamos a contar, porque si lo contamos, no sé qué, no sé cuántas, tal, tal. Igual, vamos a ver, te has despedido de tu periódico para contar la verdad. Y luego no la cuentas. Y encima le echas la bronca al otro porque no va a YouTube. O sea, ¿pero qué mierda de final es este? Pero, a ver, pero pasa como lo hemos comentado antes de empezar a grabar. Sí. Yo creo que en el mundo del cómic, en el mundo de muchos libros, de muchas películas, o de casi todas, de series, que hay muchos planteamientos muy buenos o muchos comienzos muy prometedores, y sí que es verdad que nunca saben desarrollar bien las tramas. Acaban siempre... con unos finales que dices, pero, tío... O sea, esto es un final de... Venga, termina ya, claro. Termina ya, que esto ya, venga, termina. Es que, sinceramente, me paro a pensar y me cuesta encontrar un final peor. Porque lo han hecho bien, lo han hecho perfecto, tal, pero... Es que de los argumentos que le dan a Capitán América, o sea, de que tenía que crear una... No, es que me dio exactamente igual los argumentos. Digo, no puedo terminar así. ¿No puede terminar así? Y encima lo matan. Es que, joder. Y encima lo matan. Y luego, y el Iron Man. Iros, es que tal, es que... Pobrecico Tony, que lo ha hecho todo por el bien, porque sabía que iba a pasar. Sí, que luego hay una escena que está ahí el deprimido, ahí... Ay, Dios mío, ¿qué he hecho yo? Lo que he tenido que hacer y encima no me lo saben agradecer. Ay, pobrecico. Pero mira, antes también... Aquí, por ejemplo, cuando cuentan la historia de Speedball, que es el que la lía parda y lo organiza, el chivo expiatorio, hay un padre, calvo, gordo... Ah, sí, el padre, sí. Pero que tiene una niña, ya no tiene un niño, y la niña tiene un nombre normal, ¿vale? Entonces, hasta el planteamiento... Porque ahí, en Civil War, oye, la madre del Damien ese de las narices, que no le hacen primera dama de milagro, macho. Pues sí. Es que además, llega un momento que además sale en la Casa Blanca y todo. Sí. Esta mujer, ¿qué hace aquí? Es que es la que ha promovido la ley de registro superheroico, ha sido esta tipa. ¿Pero tú quién eres? Vale, bien, pero no sé, aquí tú haces un change ORG de estos y luego no vas al Congreso a decir, es que fue idea mía, tío. Es que mataron a su hijo y a ciento y pico más, oiga. Circulen. Pero bueno. Circulen. Pero a ver, es una manera de personificar esto en una persona. Sí, correcto. O sea, tampoco busquemos que... Sí, y sale esta la tía ahí al lado del Iron Man y todas las planes que tiene el Tony Stark se los cuenta a esta tipa. Sí. Que además primero le escupe en la cara y al final casi se lo tira. Porque... Y le regala un muñeco de Iron Man, era el juguete favorito de mi hijo, el muñequete del Iron Man. Pero aquí en primera línea sale un padre que es el que se carga Speedball. Se lo carga, Sí, que... Bueno, ¿le mete dos tiros o...? Le pega dos. Además es en una escena... Epica. Homenajeando a la de Lee Harry Oswald cuando le pegaron dos tiros sale con su disforme y tal, que luego no lo mata porque se convierte en un superhéroe que aún mola más. Sí, el Penitencia, que con el dolor tiene poderes de... Exacto, sí. Sí, bueno. Unas movidas raro. Pero hasta eso... Tío, son tebeos, lo que te decía. No, pero hasta eso lo han tratado mejor en primera línea que en otra. Y ahora, lo que estás diciendo todo el rato son tebeos, y que yo lo he dicho al principio, son tebeos. En las entrevistas, que cuando entrevistan primero al dibujante, luego al guionista y luego al editor, hay una frase que la tengo apuntada. Voy a hacer amago como de buscarla. Búscala. Luego editas el podcast. El rato de buscar. No lo voy a editar. Editarás de cobardes. Correcto. Hay una escena. Ciguar, epílogo, primera línea. Tiene notas, ¿eh? O sea. Con asteriscos y todo, caducidad. El guionista, que no es el guionista, o es el editor, indica que le encantaría que los cómics deben olvidarse y cuanto más rápido, mejor. Menciona Watchmen, es un clásico en la Guerra Fría y dice, bueno, pues que son cápsulas. Los cómics son cápsulas del tiempo. Watchmen es distinto, porque tiene principio, tiene final y tal, pero que los cómics es... Léetelo, mételo en un cajón y olvídate. Y eso es, yo creo que la clave de... Eso decían, pues no estoy de acuerdo para nada con ese editor. Estará por ahí una entrevista, sí. Creo que está en el episodio cero. En uno de los epílogos, a lo mejor, sí, pero... En el cero. Estará por aquí. Sí. Al principio entrevistan a uno, entrevistan a otro. Sí, que lo puedo entender que lo diga, pero vamos... Los cómics no son para olvidar. O sea, hay muchos que sí. No hay olvidarlos en el aspecto de que son una mierda y que lo olvides. Es decir, en este episodio muere el Capitán América y dentro de tres aparece Casio con siete hijos, pues ya está. No te lo pienses. No en el aspecto de que son olvidables. Sí, en el sentido de que no es historia, al fin y al cabo. Exacto, que son TVO. Que luego están casos como Watchmen, que eso sí, eso es un universo cerrado, tal... Y esto, oye, que hoy hacemos este evento y dentro de tres años hacemos otro evento y le damos la vuelta, que no pasa nada. Y tiene toda la razón. Sí, ahí tiene toda la razón. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay momentos, por ejemplo, esta Civil War, por mucho que sí que es verdad que se pueda olvidar, para mucha gente no lo va a olvidar. O la muerte de Fenice Oscura, que es de los años 70. Hay mucha gente que no lo vamos a olvidar. Por mucho que sí que es verdad que es un TVO que luego lo desmienten y luego lo han cambiado. No es historia sagrada, sí, o sea, se puede cambiar, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que los tebeos, como es un medio de entretenimiento, a ti te puede gustar mucho, yo qué sé, tú has visto de pequeño, yo qué sé, La Bella Durmiente y es tu película favorita, que no te la toquen. Sí. No te va a decir Bambi porque Bambi no es la película favorita de nadie, porque en fin, Sí. Película más lacrimógena que va a mí, o no lo conozco. Pero bueno. Marco que abandona. Bueno, Marco también, bueno. Ojo. Pero claro, a ti luego no te digan, no, es que la evidentemente es mentira. Joder, tío, será mentira, pero a mí me mola mucho. Entonces, no sé, ¿no? Y es mentira, porque cuento. Sí, es mentira, es un cuento y todo lo que quieras. No, vale. Pero el cuento original es. Sí, es distinto también, pero bueno. Que hay cosas que, por mucho que sí que es verdad, que tienen esta cosa de que los TVOs son una cosa de entretenimiento de usar y tirar, como aquel que dice. Eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que, para los que su vida son los TVOs, ¿no? O sea, entonces, los TVOs son, digamos, chorizo de Pamplona. Que es sí, sí. Y de vez en cuando te encuentras con un chorizo ibérico. Claro. Y dices, ostras. Hostia, ¿cómo no está esto? Y te acuerdas todavía, pues el día que me comí un chorizo que estaba más bueno, ¿para qué? Y al día siguiente de Pamplona otra vez. Claro, claro. Perdonadme las pamplonicas, ¿eh? No, no, pero que sí que es verdad que y, sí, y de pero, hecho, Civil War se ha pasado por a la cantidad que generan. Claro. Y venden y venden. A ver, tú ten en cuenta que todos los meses se publica en Estados Unidos. Para que cobren esos supercheques, claro, que tanto gustan a sus mujeres. Pero tú, la cantidad de TVOs que se publican solamente en Estados Unidos, luego ya cuenta el TVO francés, el TVO, el manga japonés, la cantidad de publicación que hay mensualmente destinada al entretenimiento, es que, por lógica, como decías tú en uno de los podcasts, el 90% es mierda, es que es por lógica. Por lógica. O sea, no puedes publicar maravillas continuamente. Que una vez al año salga un TVO que digas, hostia, me quito el sombrero. A mí con los TVOs, por ejemplo, yo cada año, cada vez compro menos, pero bueno, de lo que leo cada año, a lo mejor salvo 5 o 6 cosas, no salvo más. No, no, es que entonces no, dices, tampoco, coño, no salvo más. Pero es que de películas me pasa igual. Este año pasado, películas buenas en el cine que has visto, pocas. Son pocas, los cuento con los dedos de las dos manos, no más. Y eso siendo generoso. O sea, y siendo generoso, pero vamos, ya si habéis escuchado Pocinema, que hicimos un balance un poco del año, pues es que esto pasa así, ¿no? El entretenimiento es entretenimiento, entonces ya está. Buscar algo que sea la panacea de... A ver, en la literatura pasa igual, ¿no? En todo. Libros que tengas para leer, tienes cientos, cada vez hay más. En todo. Buenos al año, pues vale, tendrás 2 o 3. Que coincida justo con el que tú te has leído. Que luego está... A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que yo digo siempre, que tú me puedes decir 5 películas buenas... Y tú las odies. Y yo las odie y yo decir sí. Las 5... Eso es distinto. Eso, ¿vale? También hay que tenerlo muy en cuenta, que cada uno tenemos nuestro gusto particular. O sea, hay y cosas, ahí sí que no te puedes meter. Hay cosas que son buenas, y luego otra cosa es que lo que es bueno, que a ti te guste, que son dos cosas distintas. Sí, también hay cosas que son buenas que pueden, no decir, que pueden decir que es una mierda. O sea, correcto. Eso es así. O sea, a ver, por decir películas españolas, que es difícil, ¿es Mar Adentro la del tío este que se queda tetrapléjico? Sí, sí. Mar Adentro es una buena película. Lo dirás tú, que es una buena película. Es una buena película. Otra cosa es que yo no la volveré a ver por nada del mundo. Me parece una basura, pero bueno. Partamos me gustó más el documental que hicieron sobre la vida del tipo. Partamos de la base de que es una película, no un documental, sí, sí. Y que parte de una historia real. ¿Vale? Entonces podemos decir, una película buena, buenísima, que eso seguro es... La comedia Arsénico por compasión. Que yo se lo digo a la gente y en cuanto descubre que es en blanco y negro ya... Ya no la quieren ver. Ya no la quieren ver. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, son cosas distintas, pero bueno. Pero ahí entramos en gustos, ¿no? Porque correcto. Esto es lo que pasa siempre, ¿no? O sea, Civil War, hay mucha gente, y yo sé de muchísima gente, que te va a decir que es el mejor TVO de... Y me lo han dicho de muchos. De los 2000, de lo que ha sacado Marvel, lo mejor que se ha publicado, tal cual. Yo lo entiendo, para mí es un TVO muy bueno. Pero es un TV muy bueno porque, lo que decías tú antes, ¿no? Porque para mí sí que tiene sentido con todo lo que yo sé del universo Marvel. Para un lector como tú, así a puerta fría, sí que entiendo que sea a veces hasta duro de leer. Y de por qué pasan estas cosas y tal, y es que me estás contando aquí. Yo lo puedo entender. Pero para un friki de Marvel, desde luego es un TVO brillante. O sea, es una historia brillante. O sea, si yo fuese una persona que desde que era chaval ha seguido leyendo cómics... Yo tengo muy claro que diría, esto es una obra maestra. Como una persona que no me gusta... En primer lugar, no me gustan los cómics. Joder, que entonces... No, no, pero... Entonces ya... No me gustan los cómics. No me gusta leerlos. Nunca he sido... He intentado ser aficionado y no lo... Cuando era chaval, me intenté aficionar y no lo conseguí. Con que ahora que soy mayor no lo voy a conseguir. Pero con todo eso, yo me he leído esta colección y digo, está bien. Está bien. Es entretenida. Tiene momentos buenos, tiene momentos muy buenos, tiene momentos ridículos, pero... Para ser un cómic y tal, está bien, es entretenido, tal, y hay partes que son realmente brillantes y que tienen profundidad, que saben desarrollar las tramas, los personajes, tal. Y luego hay otras partes que son para vender. Y, sí, sí, totalmente. Y es normal que sea así, porque si no se vende, Marvel cierra. Y entonces no habría películas. ¿Que muchas películas son una mierda de Marvel? Sí. ¿Pero que también hay alguna que está muy bien? Sí. ¿Que a mi hija le gusta Hulk y le gusta la Viuda Negra y tal? ¿Y yo que me alegro? Claro, claro. Y le compro las... Hoy le he comprado el Lego de la Viuda Negra con un aparato que no sé ni qué es eso. Pero... pues yo se lo compro. Y si me pide una camiseta de Hulk... cuando sepas lo que es el aparato ese de la Viuda Negra. Es una especie de robot con cuatro brazos, más raro que la madre que lo parió. Es de S.H.I.E.L.D., pues ya está. No, pero, por ejemplo, hoy que hablamos así de Civil War, la película que van a hacer del Capitán América, la siguiente película, que se va a llamar Civil War, sí, no va a tener nada que ver con esto que nos hemos leído nosotros. Además, me lo ha advertido uno, que hay señor Fáchez en Twitter, se lo comentó a un amigo suyo que escuchase el podcast, que es un gran defensor. Un saludo, perdona, no recuerdo cómo te llamas. Un saludo para todos los defensores de Civil War, que sois los putos amos. Que además el gacho me dijo, pues si quieres poner la caer de un burro, espérate a que salga la película, porque... No, pero la película... Que no tiene nada que ver... Pero y... la película, para mí, va a ser una película cojonudísima, porque va a ser... Vende camisetas. No va a tener nada que ver con Civil War, y cosa que yo seguramente se agradeceré. Porque sí, para mí, sí, yo que soy un lector de Marvel de toda la vida y he vivido siempre lo de los universos paralelos, la realidad alternativa, que si ahora viajamos al futuro pero no es el futuro, pero porque es el futuro querés, de una realidad alternativa, que no sé qué. Para mí el cine es una realidad alternativa de los TVOs. Sí. Entonces, si me cuentan Civil War como en el TVO, a ver, mira, a mí me pasó la película Sin City. Sí. Que a todo el mundo le parece una maravilla de película, porque tal, porque cual. No. No, pero mucha gente dice, sí, es que es una adaptación de TVO. Para mí, como adaptación de TVO, me parece una mierda. Sí. Porque es que es igual que el TVO. Y yo para eso me leo el TVO. El TVO. O sea, yo prefiero leerme el TVO de Sin City, que de hecho me lo he leído un montón de veces, porque me gusta mucho ese género, además es un género negro brutote. Del bueno, sí. Con mucha mierda por el medio, el tipo de dibujo que tiene, la puesta en escena, a mí me parece brutal. Y la película, al ser tan copiada del TVO, por mucho que la película me guste y me la pueda ver, no me gusta por el sentido de que me está ofreciendo lo mismo que el TVO. Si tú me haces una película que me ofreces lo que es el TVO, pero adaptado al cine, entonces sí que te diré, chapó, has cogido la esencia del TVO y la has llevado al cine. V de Vendetta. V de Vendetta, es que el TVO es muy grande, el TVO de V de Vendetta. Entonces, la adaptación estará bien, estará mal. A mí como película me parece que la película funciona, pero desde luego como adaptación del TVO se queda muy lejos de lo que es la adaptación de ese TVO. Pero es lo que comentas. Han cogido la esencia de V de Vendetta. Claro, es pasarlo... Y lo han pasado a un formato que la gente... A otro medio, es que es otro medio. Ni sabe, ni le importa que existe un cómic y que ven esa película y captan el mensaje del cómic y se ponen todos burros ahí, reventemos lo que... Es otro medio. Entonces, cuando una película funciona bien y te ha cogido la esencia de lo que es... La Capitán América, por ejemplo, a mí la primera película no me convenció porque va de la Segunda Guerra Mundial y esto hasta las narices de la Segunda Guerra Mundial. Me pasa como con la Guerra Civil. Sí. Todas son películas de lo mismo, pues me pareció un poco tostón. Y sin embargo, la segunda película, que coge mucho de este Capitán América... esto que comentábamos aquí, tanto en Civil War como sí, en su serie en solitario y tal, coge ese tono del Capitán América que me mola y lo lleva al cine. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no es lo mismo que en los TVOs? No es lo mismo. Tampoco quiero que lo sea. Entonces, la Civil War que van a hacer en el Capitán América no va a poder ser esto, lo primero, porque no pueden abarcar todo eso en una película. Ni pueden meter a todos los personajes, ni pueden hacer todo el lío que hay en el TVO. Y se agradece. Entonces van a hacer otra cosa distinta. Porque van a quitar mogollón de ruido innecesario. Claro, yo creo que por la pinta que tiene, la Guerra Civil va a ser más centrada en lo que es el Soldado de Invierno y uh-huh, mierdas de estas. Al final, seguramente el Capitán América morirá, pues todas estas mierdas, como... El fenómeno fandom que diga, ay, pues ha muerto como en los TVOs, o pues no ha muerto como en los TVOs, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero sí que se agradece que hagan cosas distintas, ¿no? O sea, yo no seré de los que digan, es que no se parece al TVO, no la voy a ver. No. No. Es como, yo qué sé, hablando de películas ahora que están de moda, las de la Guerra de Galaxias, hay gente diciendo, es que esto es una mierda, ¿por qué tal? Otros, esto es una maravilla. Pues cada uno tiene sus gustos, ¿no? Si te gusta lo que han hecho y te convence, a mí, por lo menos, me parece que respeta mucho el espíritu de las películas originales, que son las que nos molaron a todos de críos. Entonces, por eso, chapó. Que luego haya gente que te diga, es que no han hecho nada nuevo, es que no sé qué, es que todo se veía venir. Mira, yo antes de ir a ver la película sabía todo lo que pasaba. Correcto. Y no me parece mal que yo sepa lo que va a pasar en la película. Ni quién muere, ni quién vive, ni quién es hijo de quién. No, mira, eso es como lo a mí se me parece... A mí como es lo que... Los spoilers a mí nunca jamás me han importado. No, yo de hecho soy el hombre que no me importan los spoilers. Yo estoy viendo una película y me dice, no, es que este es el hijo del otro. Ah, pues guay. Y es la clave de la película. Me da igual, a mí lo que me gusta es... ¿Cómo llegan a ver ahí? La película, disfrutar, claro, de la película. Sí. Y si es en cine, encima disfrutas más porque disfrutas de lo que es el cine en sí mismo, ¿no? Mm. El cine no es ver la película en tu casa o en el móvil. Que ahora hay gente que ve las películas en el móvil. Que... No. Eso es ya triste, ¿no? Ver la película en el móvil es un poco triste, pero sí. Bueno. Cuando no hay otro remedio, pues por lo menos la has visto, ¿no? Mm. Pero poder disfrutar del espectáculo del cine en el cine, con público y tal, eso es otro... A mí, aunque me sepa, yo qué sé, yo lo digo muchas veces, ¿no? El sexto sentido. Yo estoy en la cola de cine y me sale uno y me dice, ¡ay, pues el Bruce Willis está muerto desde el principio! Vale. Me va a dar igual. A lo mejor esa película no tanto, porque sí que es verdad que es un poco la clave de la película, ¿no? Sí. Pero el ver la película y el verla en el cine y la reacción de la gente y cómo está hecho y tal... A mí es lo que me mola del cine también, ¿no? No, de hecho, el sexto sentido es curioso porque cuando lo sabes, si la vuelves a ver, te fijas sacas muchas más cosas también, claro. Sacas muchas más cosas. Se hacen dos lecturas. Entonces, bueno, como conclusión, ¿Civil War es una obra maestra? Pues para vosotros sí, no os lo voy a negar. Para mí está muy cerca de ser una obra maestra. No llega a serlo por algunas cosillas, pero está cerca de serlo. Y para mí, pues está bien, está entretenida, no me da asco. Vale, hemos conseguido un TVO que se lea y le guste, bien, bien. Entonces, bien, está bien, es entretenida, tiene sus altibajos, tal, y está bien, se complementa. El problema, si yo... ¿Cuánto dinero tendría que palmar yo para tener todo lo de Civil War? ¿Todo, todo? No sé, mucho. 2.000 pavos tranquilamente. Pues podría ser, porque a ver, son... Vamos a hacer así un recuento rápido. 9 meses. Pon por una media de unas 7-8 colecciones que salían algunas en grapa, otras en tomo. O sea, 9 por... Pongamos 10, por hacerlo redondo. O sea, unos 90 TVOs a una media de 5 euros. Pues calcula. Hombre, Civil War, tú te compras, sacaron luego un tochal que contenía la serie esta central y no sé si alguna cosa más, que valía unos 30-40 euros. Tú te compras eso, yo creo que se disfruta. Sí. Para tenerlo todo sí que es verdad que puede ser un poco locura, ¿no? El problema que veo yo es como... Que eso no viene al cuento, pero ya que estamos desvariando. Sí, esto ha sido un podcast de desvarío total. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, te sí. Pagaré una caña cuando te vea. Correcto. Es como con Mundo Disco, ¿no? Que luego la gente dice, no, es que Mundo Disco, si te lo quieres leer en orden, tienes que primero leerte este, luego... Digo, no, Mundo Disco, si alguien no lo sabe, es una colección de Terry Pratchett que ya falleció. Para mí es el escritor que me llevó de la literatura infantil a la literatura... Fue mi puente de la literatura de fantasía a la literatura un poco más tarde. Terry Pratchett publicó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pues tú te lees el 1, 2, el 3, el 4 y el 5. Hay que leerlo en el sentido que sea. Y ya está. La cosa es leértelo. Y arreglado. Entonces, bueno, como cómic, pues está bien. Pues para, incluso para ser de Marvel está bien. Ahora falta que me dejes el Batman año 0 para también poder ponerlo a capa. Año 1, año 1. Año 1. Ah, no era año 0. Año 1, es año 1. Año 1, bueno, pues eso es una obra maestra también del cómic. Eso. Lo que pasa es que yo no soy defensor a ultranza de Marvel o de DC. Sí que es verdad que yo Marvel... ¿Te gusta más? Es lo que hablamos el día aquel de la... Papá. Es papá, ¿no? Lo quiero mucho más. Pero cuando veo una obra buena de TVO y la disfruto, a mí me da igual que sea... De quien sea. De hecho, ahora lo que más disfruto a lo mejor es Image Comics, ¿no? Que está haciendo cosas que son una puta pasada. Ahora, cuando empezó, me gustaba mucho, pero... No tanto. Pero era otro gusto. Que, y nada más que todos me criticarán porque me gustaba Image desde el principio. Pero me voy a acercar a ver cuánto hemos grabado, que miedo me da verlo. Pues debe ser un par de horas a lo mejor. 1 hora y 18 minutos. Bueno, pues bien. Casi la hora. Luego editas un poco, cortas y ya está. Sí, cortaré tus obscenidades y blasfemias. Mis desvaríos. Pues nada más, señor Picaraza. Un saludo y muchas gracias. Vale, un placer. Hasta la próxima. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesantes y que me dejéis vuestros comentarios. Lo podéis hacer en ebooks, lo podéis hacer en Spreaker, me lo podéis decir en Twitter, mi usuario es @ Daniel Sanz.